Mis fans me preguntan, Lupita, ¿cómo haces para ser una latinoamericanóloga tan informada? Mi secreto, sintonizo al sur del Río Bravo todos los lunes de 17 a 19, hora argentina, por FM Radio Nauta, www.radionauta.com.ar o FM 106.3. Al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Río T. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos este espacio titulado Al Sur del Río Bravo, que como siempre decimos tiene como objetivo, como en su esencia, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y compartir las próximas dos horas algunas de las noticias que están pasando en la región y también rescatar nuestra cultura, nuestras raíces, todo lo que tiene que ver con la esencia de nuestra patria grande. ¿Qué dice, Belén? Digo que sí y que bienvenidos a este programa en este nuevo horario para los oyentes de Argentina, porque como bien saben, hace poco empezamos a retransmitir en otros lugares de nuestra América. Ya los vamos a saludar. Que van en otros horarios, por lo cual en el cambio de horario no les incumbe. No les modifica, les damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Así es. A quienes puedan estar escuchando también en diferido, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, en la Ciudad de La Plata, transmitimos por Radionauta FM 106.3 y vamos a estar hasta las 19 horas. Nos vamos a ir de noche, pero a medida que se vaya acercando la primavera, cada vez más de día, más de día, más de día, hasta que sea la tardecita. Ya me empieza con los comentarios climatológicos, temporales. Bueno, basta de censura. Basta de censura al sur del Río Bravo. Ajá. Hay que hablar del clima, Gerardo. Es así, es la radio, a la gente le interesa el clima, inicia las conversaciones con el clima, por lo cual nosotros tenemos que responder a lo que nuestros oyentes quieren. Bien, me gusta su chalina. Gracias. Hablando de todo un poco. Vamos a presentar al resto del equipo que hacen posible este espacio. Cada vez somos más. Sí, vamos sumando participantes y estamos llegando a los 25, así que si te querés sumar al sur del Río Bravo, vení. Estamos en 60 entre 10 y 11. Sí, antes que nada vamos a darle la bienvenida, ¿cómo se dice? ¿Bienvenida solo? La bienvenida a la nueva incorporación de este equipo. ¿Quieres saludar ahora o primero el resto? Primero el resto, bien. Vamos a dejar un poquito de misterio, un poquito de suspenso para la flamante incorporación de Al Sur del Río Bravo. Mientras tanto, presentamos al equipo habitual que hace posible Al Sur del Río Bravo. Sí, vamos a presentar a nuestro querido Tupac Álvaro, que está en los controles y puesta en aire. Tupac Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Súbale un toquecito. ¿Se escucha un poco bajo. ¿Ahí se escucha? Ahí va mejor. Bien, bien. Tomándose un mate, Álvaro. Sí, es necesario para activar y para estar bien despierto estas dos horas de operación radiofónica. Con mate y sin camisa vino hoy. Sí, ¿qué pasó? Es verdad, no, porque está para lavar. Sí, en serio está. Ayer la dejé secándose y hoy no volví a casa. Y la otra que tengo, que es muy parecida, está rota, tiene el cuello roto. Ajá. Y tengo que coserlo. Esa es solo de entre casa. Esa es solo de entre. No, si le coso el cuello, va a andar. Sale. Bien, programa número 15. Bien. 15 la línea bonita, dicen. Sí, hacemos fiesta hoy. ¿Sí? En tu casa, dijeron. Ah, bien, los espero. Todos bueno, invitados. También vamos a presentar a Agustín Ducid y a Lucía, que están en la producción general del otro lado del vidrio. Agustín. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, depende de quién esté escuchando. Siempre, este momento es como muy de tensión, nunca se me ocurre nada. Para le decir, toca la difícil tarea de motivar a las oyentas y oyentes para que se queden escuchándonos, véndanos algo que le pueda interesar para que se queden aquí al aire. En la última semana, acá en toda nuestra América, en América Latina, han ocurrido distintos acontecimientos que es muy importante que estemos informados, que sepamos y que también compartamos un poquito de la cultura y eso que también nos hace bien, que nos llega un poco más al corazón y que está bueno tenerlo al menos una vez a la semana, ya que no es tan común en los espacios comunitarios y de comunicación. Bien, además de esa zaraza, ¿algo concreto que vamos a tener hoy? Y vamos a intentar hacer una llamada a Bolivia. Pasa que la otra vez medio como que tiré lo de Atilio y salió al final del pero programa. Salió. Y ahora no me quiero comprometer, pero vamos a estar haciendo alguna llamadita a Bolivia y alguna llamadita por ahí a México. Bien. Si todo sale bien. Interesante itinerario. ¿Me quiere presentar a la estrella del equipo? Pero por supuesto, está con nosotros María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Hola, hola a todos los latinoamericanos, las latinoamericanas. ¿Y por qué no a todos aquellos que no son latinoamericanos, pero que quieren saber sobre América Latina? Un abrazo gigante para todos. Y la verdad que me encantó esto que dijo Agustín de lo que nos llega al corazón. Yo creo que hoy tenemos un programa que nos va a conmover absolutamente. Testimonios desde México, que está pasando muchísimas cosas, desde Bolivia. Y la verdad que hoy quédense escuchando al sur del Río Bravo. Agustín, creo que le gana un poco, Lupita, a usted en cuanto a motivación. Lupita, ¿algo de su columna nos quiere adelantar? Hoy vamos a tener una columna especial para los niños. Bien. Estamos, para quienes sepan, en este horario antes iba un programa dedicado a los niños y Lupita quiere seguir cautivando a la oyentada menor de edad. Sí. Así que, bien, bien. El ovillo de Nuestra América va a ser hoy la sección de Lupita. Belén, las vías de comunicación en las redes sociales para quienes quieran enviarnos algún saludo, alguna crítica, alguna sugerencia. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, y sino también vía Facebook al sur del Río Bravo. Tenemos nueva imagen, nueva foto de perfil, ajá, nuevo flyer con colores bien cumbiancheros, sí, así que no es la, acérquense. No es la promoción de una banda de cumbia, sino es nuestra nueva promo. ¿Agradecemos a quien la hizo, puede ser? Sí, como no. Le agradecemos a Manuel Mendizábar, nuestro diseñador exclusivo. Bien, ya tenemos algunos mensajes. En un ratito nos vamos a poner al día con los saludos que nos están empezando a enviar. Nos faltó saludar a las radios que nos retransmiten en otras latitudes de nuestra América Latina y el Caribe. En este caso comenzamos a saludar a los cumpas de... Primero vamos a saludar a mis preferidos, que son sí, los compañeros de Radio La Voz allá en la ciudad de Montevideo, en el país vecino de Uruguay, y también a Radio Placeres en el Valparaíso, en Chile, en la FM 87.7. Por último, a Radio Temblor de Panamá, que vía online es www.radiotemblor.org. Así que bueno, agradecemos también y saludamos que estemos compartiendo este espacio con otros compañeros y compañeras de América Latina y del Caribe. Le mandan un saludo a Lupita ahí desde Uruguay, y sobre todo a su invitada del programa pasado. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de noticias para ir arrancando con un poco de seriedad este programa. Así es, ahora sí, lo que nos compete, algunas de las cosas que están pasando por estos días en nuestra patria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Comenzamos por la mitad del planeta. Sí, nos vamos a ir a Ecuador porque trabajadores e indígenas convocan a un paro nacional en una plataforma compuesta por organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y ambientalistas del Ecuador. Anunciaron que van a realizar un paro nacional para el próximo 13 de agosto. La convocatoria la impulsa el Frente Unitario de los Trabajadores y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. El pliego de demandas incluye, entre otras cosas, el rechazo a la ley de justicia laboral, la ley de tierra, la ley de aguas También esta movilización objeta varias políticas que viene impulsando el gobierno de Rafael Correa, como la reforma universitaria que, dicen, impide el libre acceso de los estudiantes a través de la designación de cupos. Ayer comenzó el inicio, el germen de lo que va a ser este paro nacional con una marcha indígena. Sí, y en la localidad rural de Tundaimé inició esta marcha que va a culminar el 13 de agosto, el día del paro nacional, en Quito. Y el presidente Rafael Correa criticó fuertemente la convocatoria y la consideró un abandono, un abono para la derecha recalcitrante, por lo que viene pasando en Ecuador hace ya un mes más o menos con las marchas opositoras. Pero vamos a escuchar las dos campanas, vamos a escuchar al presidente Rafael Correa a ver qué tenía para decir y también a los campesinos de allá del Ecuador. En principio, el presidente Rafael Correa. La mecánica es la misma, marchar, manifestarse, desobediencia supuestamente civil, resistencia, 10.000 cosas, como le llaman a todo el tiempo, para oponerse a cada cosa, para oponerse a cada paso que da la patria nueva. No hay nada nuevo bajo el sol, pero ya es hora de rebelarnos también. La gran mayoría tienen todo el derecho de marchar, pero no permitiremos, y no será el gobierno, serán ustedes, ciudadanos, no permitiremos que nos dañen nuestras carreteras que tanto sacrificio han costado construir. No permitiremos que nos cierren los caminos atentando contra el derecho de los demás. ¿Quieren marchar? Marchen. No pueden dejar de prestar los servicios públicos. El paro es ilegal y parar servicios públicos es ilegal. A resistir. Bien, allí la postura del presidente Rafael Correa. Vamos a escuchar ahora, decíamos, algunos testimonios de los dirigentes de las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas que impulsan este paro para el próximo 13 de agosto. Y hablan de intransigencia, de oposición de ultraderecha, sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba, si ustedes no ven en la resolución ninguna prueba, ni de golpismo, ni de desestabilización. Este levantamiento tiene el carácter nacional. Todos lo realizarán, esta movilización y este levantamiento, en las 23 provincias del Ecuador. El que ha asesinado, el que ha encarcelado y el que ha herido al pueblo, esa represión ha venido este 8 años desde el actual gobierno. Bien, una postura bastante firme y opositora de parte de algunas organizaciones del Ecuador. Hablaba en este orden Jorge Herrera de la CONAIE, también Severino Yarupí, también de la CONAIE, y Ramiro Aguilar, que es asambleísta, ¿no?, de organizaciones ambientalistas del Ecuador, distintos dirigentes que impulsan este paro para el próximo jueves. O sea, no este jueves, sino el próximo, y que complejiza el escenario en Ecuador. Veníamos reseñando lo que venía siendo una avanzada, sobre todo en los sectores de la derecha ecuatoriana, que venían impulsando fuertes movilizaciones en contra del gobierno. Bueno, ahora se suma estas protestas por izquierda, si se quiere, de algunas organizaciones, lo que, decíamos, torna un poco más complejo el escenario en el Ecuador. Correa, bueno, ya sabemos, tiene esa postura de que estas movilizaciones, dice, le hacen el juego a la derecha. Así es. Quizás la semana que viene podemos hacer un llamadito y entender un poco más de primera mano de qué va este paro y, bueno, cómo se puede entender el escenario en Ecuador. Sí, estaría bueno poder también charlar de primera mano cómo lo están viviendo los ecuatorianos, que pasaron ya por las marchas opositoras y ahora generan otro tipo de movilización con otras demandas distintas también. Sí, las demandas de la derecha tenían que ver con dos leyes de herencia y de plusvalía que en su esencia son progresistas, implicaban mejoras. Por eso la derecha salió a las calles, pero ahora también salen las organizaciones indígenas y sindicales con otro pliego de demandas, como bien decías. Bueno, complejo escenario y vamos a ver si la semana que viene profundizamos con Ecuador. De Ecuador nos vamos para... para el Uruguay, porque Tabaré Vázquez enfrentará este jueves el primer paro general de su gestión. Estamos muy de paro. Hablando de paros. Hablando de paros, Latina. También en Uruguay se viene un importante paro, porque, como decías, va a ser el primer paro general desde que asumió Tabaré su segundo mandato el 1 de marzo. Sí, bajo la consigna, cuando a los trabajadores le va bien, al país le va bien, la medida de la Central Única de Trabajadores, el PIT-CNT, supondrá una paralización de actividades en el sector público y en el privado en un contexto de enfriamiento de la economía en Uruguay. Sí, los distintos sindicatos del Uruguay vienen reclamando un incremento salarial mientras se negocian los acuerdos de sueldos en el marco de lo que se llama en Uruguay consejos de salarios, instancias donde los trabajadores y empresarios discuten el nivel salarial, instancias reinstauradas por el gobernante Frente Amplio durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, y hay distintas demandas, decíamos, en este paro en el Uruguay. Sí, además del aumento del salario real, reclaman más inversión pública y presupuesto, la creación de un sistema de compras públicas, y también rechazan la entrada al país del Acuerdo de Comercio y de Servicios, TISA, de la que estuvimos hablando en algún momento sobre este acuerdo firmado por Uruguay. Sí, en el cual, digamos, lo impulsa Estados Unidos y la Unión Europea, y Uruguay está debatiendo entrar, así que eso también está generando rechazo en la Central Única Uruguaya. Sí, el PIT-CNT cuestiona que el gobierno prevé que la economía crezca un 9% en los próximos 3 años, pero que el salario real crezca solamente un 4%, por lo cual se preguntan quién se quedará con la diferencia. Bueno, pendientes entonces lo que sea el jueves en el Uruguay, el paro de la Central Única, el PIT-CNT, que en rigor viene apoyando, viene siendo parte del gobierno del Frente Amplio, pero sin embargo, bueno, cuando hay cuestiones para criticar, se plantan, salen a la calle, ¿cómo lo van a hacer el próximo jueves? Así es, pero ahora nos vamos a ir para Bolivia. Nos vamos para Bolivia porque durante un mes estuvieron movilizados los líderes cívicos, como le llaman a, sobre todo, trabajadores mineros, pero también de otros sectores del Potosí, de la ciudad de Potosí, que estuvieron, decíamos, desde el 6 de julio hasta ayer de paro, con fuertes movilizaciones, con un pliego de 26 demandas que llevaron hasta La Paz. Allí estuvieron 2 semanas protestando y en el día de ayer decidieron suspender esta medida de fuerza, pero continúan con lo que van a ser manifestaciones, ¿no? Terminan la huelga, pero continúan con la lucha. Así es, ahora decidieron levantar la medida de fuerza e irse para La Paz, pero vamos a mejor hablar con algún especialista que nos ponga un poco más en temas de allá, desde Bolivia. Sí, estamos intentando comunicarnos con Bolivia para, decíamos, entender lo que está haciendo este levantamiento cívico en el Potosí, que, decíamos, comenzó el 6 de julio y que complejizó también el escenario en Bolivia con esta demanda desde los sectores cívicos de Potosí. Nos vamos hacia Bolivia. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Carolina Ricaldoni, periodista argentina residente en Bolivia. Forma parte del periódico El Deber. Carolina, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Aquí Carolina les habla desde Santa Cruz de la Sierra. Bien, Caro, un gusto escucharte. Carolina, decíamos, residente en Bolivia hace 5 años, periodista, compañera. Caro, contanos qué estuvo pasando en el último mes con estas manifestaciones en Potosí, cuáles son las demandas y quiénes la impulsan, cuál es la composición de los sectores que están movilizados. Claro. Bueno, de pronto, o sea, después de mucho tiempo de no saber nada de Potosí, como desde el gobierno central o que aparezcan en las noticias como movimiento social, hace 27 días comenzaron un paro cívico con bloqueos alrededor de la ciudad de Potosí y determinaron los cívicos, el comité cívico, que es muy propio de Bolivia, que haya un comité cívico en las principales ciudades, decidieron marchar hacia La Paz. ¿Qué sería un comité cívico? Claro. ¿Cómo? ¿Qué sería un comité cívico? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, es gente que se quiere organizar a nombre de la ciudad, o más que nada es un organismo urbano y tiene propias características, depende de la ciudad. En Santa Cruz, por ejemplo, es la derecha, y en Potosí ahora ha cobrado un tinte muy parecido porque han levantado la bandera que en un momento fue de Santa Cruz, que es de la autonomía. No le llaman autonomía, sino federalismo. Y lo que pasa es que esto se enraiza con problemas reales que ha tenido el departamento de demandas que no han sido atendidas. Potosí es uno de los departamentos más pobres de Bolivia, tiene el 59%, según organismos internacionales, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hace 27 días decidieron salir a La Paz a reclamar 26 puntos de pedidos para mejoras para el departamento y la ciudad. Lo que pasa es que este pliego de 26 puntos, algunos venían sin ser atendidos desde el 2013. y otros eran muy alocados, como por ejemplo hacer un aeropuerto en medio de la ciudad, donde hay muchos vientos, ya se había comprobado que era imposible. Después piden una fábrica de cemento, donde ya lo descartó el gobierno central, porque requiere una inversión de 500 millones de dólares. Bueno, ¿qué pasa? Ellos pidieron, cuando estaban en La Paz, con mucho poder, en los cortes alrededor de la ciudad, pedían hablar con el presidente, Evo Morales. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Bien. Entonces pedían hablar con el presidente dijo que no, que los iba a atender los ministros, y se negaron. Entonces los cívicos, junto con los mineros, porque también llegaron los mineros de Potosí, que es un departamento minero, se negaron y continuaron con las protestas, marchas en La Paz que eran tremendas por la dinamita, ¿no?, que explotaban. Bueno, cuestiones que no querían reunirse con los ministros, solamente con Evo. Evo decía que no, que no, que no, iban pasando los días. Al final aceptaron hablar con los ministros. El fin de semana pasado se reunieron el sábado, el domingo, el lunes, el martes, y no lograban avanzar en los puntos, de los 26 puntos. Ahí se notó que había un interés político de parte de estos cívicos, porque no iban al punto central, discutían, el gobierno también un poco los descalificó por querer desestabilizar al gobierno, y yo creo que algo de eso también había entre los cívicos. Bueno, es un análisis que hay, ¿no? Que sí había intentos de desestabilización, intentos de, como desde el 2010 empezaron a llevar mal con el gobierno central, entonces empezaron a levantar la bandera del federalismo, y entonces es una, si vamos a ponerle un poco de análisis, es muy contradictorio, ¿no? Porque ellos quieren puntos que ayuden a la región, pero al mismo tiempo aislaron a la ciudad de Potosí, donde no llegaron ni los alimentos, empezaron a faltar medicinas, empezaron a ahogar a la propia población. Y bueno, al regresar, igualmente la población se manifestó a favor de sus representantes, hubo más decían casi 200.000 personas en las calles, y quedaron como victoriosos después de 4 días de diálogo que no solucionaron más que 4 puntos. O sea, fue una derrota para los cívicos, las reuniones con los ministros, porque se encerraron en discusiones políticas en vez de avanzar en lo concreto, pero bueno, lograron un poder político central en su departamento, ¿no? Un apoyo más fuerte. Ahora levantaron la huelga y van a hacer una marcha el 6 de agosto, que es el día de Bolivia, en Potosí, boicoteando los actos públicos, ¿no? Los actos cívicos. Eso es por ahora lo que ha sucedido. ¿Y se supone que hay algunos sectores políticos o líderes opositores detrás de esta protesta o no? No, no hay caras visibles. Hay el presidente del comité cívico, un tal Lali, es el que habla en función de todos. En las reuniones con los ministros entraron como 40 personas a hablar, entre ellos mineros, universitarios y los cívicos. Los cívicos son más de clase media. Había gente que no estaba muy informada de lo que se venía discutiendo, o sea, fue muy asamblearia la reunión con los ministros, pero también demostró que hay ausencia de cuadros políticos. Uh-huh. Eso también dicen desde Potosí, piden autonomía, piden federalismo, pero no sabemos si son capaces ellos de llevar esto adelante, ¿no? Carolina Ricaldoni, estamos en contacto, periodista argentina, residente en Bolivia, allí en Santa Cruz de la Sierra. Caro, queríamos entender un poco más por qué el gobierno boliviano, desde su impronta popular, no logra contener estos reclamos. Ya ha pasado también en otras ocasiones, por ejemplo, cuando fue lo del Tipnis, conflictos que van escalando y duran mucho tiempo, hasta que en un momento casi que se le van de las manos. ¿Por qué el gobierno de Evo no logra contener y dar respuesta a estos reclamos, sobre todo los que podemos considerar legítimos, de sectores de trabajadores? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que en estos casos, cuando hay una fuerza que viene desde abajo y que tiene mucho poder como esto, como poder mantener bloqueos durante 27 días, ahí el gobierno se equivoca. Evo no les dio la reunión nunca, y yo creo que es porque ayer mismo lo dijo, los identifica con la derecha, dijo, ellos son parte de la derecha, quieren desestabilizar al gobierno. Son todos argumentos políticos, yo les dije que se reúnan con los ministros. Entonces, al identificarlo con la derecha y al ver en el otro, que es pueblo también, un opositor de la derecha que lo quieren boicotear, ahí se cierra el gobierno y hace que buscan que el conflicto caiga, y en realidad se potencia, y cada vez es una bomba de tiempo. Es un error para mi punto de vista, porque no lo contienen, porque no satisfacen las demandas, bueno, y también hay mucho orgullo del otro lado, ¿no? Es con el presidente que quieren hablar, no se bajan de esa postura hasta que, bueno. Entonces, eso de gobernar obedeciendo al pueblo. Hola. ¿Carolina? Se nos cortó un poquito ahí, retomamos, intentamos retomar la comunicación con Carolina Ricaldoni, periodista argentina, residente, decíamos, en Bolivia, trabaja en el periódico El Deber de Bolivia, a ver si retomamos la comunicación. Sí, nos comentaba un poco la situación y también la posición de ambas partes. Por un lado el gobierno que se niega a dialogar y por otro lado que la posición de los reclamos va cada vez más aguerrida, por decirlo de alguna manera, y no estarían pudiendo entablar una negociación entre las partes por ahora. Sí, hubo un par de intentos de diálogo, estuvieron varios días reunidos, tanto los líderes cívicos de Potosí con el gobierno, no lograron finalmente un acuerdo, por lo cual los cívicos se volvieron a Potosí, decidieron suspender esta medida de lucha, suspender la huelga, pero van a continuar las manifestaciones. Decía que el 6 de agosto, digamos, en esta semana va a haber una nueva marcha. A ver si ahí retomamos la comunicación con Carolina Ricaldoni. Ahí nos escuchás. Hola. No se estaría escuchando. No lo estamos logrando. Probamos una vez más y si no, cortaremos porque... bueno, igual ya nos dio un panorama interesante de lo que está haciendo este conflicto en Bolivia, también un escenario similar, ¿no?, a lo que decíamos de Ecuador hace unos minutitos, donde sectores populares salen a las calles con algunas reivindicaciones legítimas, si se quiere, pero también con mucha especulación sobre los intereses políticos detrás de esas manifestaciones y sobre todo a quién abona ese conflicto, ¿no?, y esa confrontación. Así es, estamos tratando de retomar la conversación con Carolina Ricaldoni, periodista residente en Bolivia, pero no lo estamos logrando. Estas cosas de la tecnología que a veces nos superan, pero bueno. Aquí vamos, seguimos al sur del Río Bravo, si te parece, último intento. Dale. A ver, crucemos los dedos. Carolina, ¿nos escuchás? ¿Escucha bien ustedes? Sí, ahora ahí, sí te ahí. Escuchamos de vuelta. Buenísimo, menos mal. Claro, ahí para nos bien. Estás comentando ahí los intereses que podría haber detrás de estas marchas y bueno, la respuesta del gobierno también. Nos gustaría también entender cómo sigue la cosa y... Y también un poco por qué declararon persona no grata al vicepresidente de Bolivia. ¿Qué conflicto hubo ahí particularmente? Sí. Sí, ese es, yo quería ir un poco más al fondo del problema, que es el litio en Potosí. Está el Salar de Uyuni, van a explotar litio y desde Potosí piden industrialización de los recursos naturales y administrar lo que les da el litio. Hay un interés económico propio y otro problema es este, el político, que han llamado persona no grata al vicepresidente y a los ministros. Yo creo que es eso, que es una demostración de poder de poder local, ¿no es cierto?, contra el gobierno central. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, la semana pasada, después que terminó el diálogo, levantaron el diálogo porque el gobierno central los estuvo esperando todo el día y no fueron los cívicos. Fueron a ver a cuatro presos que había detenidos, entre ellos un periodista, y no fueron al diálogo con los ministros, estuvieron ahí todo el día, entonces después, claro, no llegan a la reunión, quieren dialogar, quieren soluciones y no van a la reunión. Los dejaron plantados, digamos. Es lógico que... Sí, es lógico que los ministros digan, bueno, estos nos están jodiendo, y decidieron que se levantaba el diálogo, decidió el gobierno, y en la conferencia de prensa el vicepresidente García Linera y el ministro de la presidencia Quintana, Juan Ramón Quintana, dijeron que eran, bueno, que eran organizados por el federalismo, que buscaban ser un partido político, aliarse a la derecha. Les dijo un montón de cosas como denigrantes, pero políticas. Y entonces, como manifestación de respuesta, los declararon personas no gratas. Cosa que para mí también es cerrarse en la postura propia y no querer buscar soluciones. Es claramente una postura política de demostración de poder. No tienen aliados tampoco, ¿eh? Lo que fue la medialuna de Santa Cruz cuando Tarija y Beni no han dicho demasiado, solamente que los respaldaban, pero pero nada más. Ahora, no se la van a jugar, claro, una cosita. ¿Cuánto hay de cierto en esto de que juegan para los intereses o que tienen alianzas con sectores de la derecha? Digamos, esta acusación del gobierno, ¿cuánto tiene de cierto? ¿O cuánto de, bueno, sacarse el problema de encima y hacer la más sencilla, decir, bueno, son de la derecha? Mira, son visibles, no son las alianzas, por lo menos. Se movilizan con los mineros, cosa que es muy raro que estén aliados a la derecha. Y, por otro lado, los gobernadores de Santa Cruz, los que eran antes de la media luna, no se han manifestado demasiado al respecto del tema, digamos. Yo no veo claramente una alianza con la derecha. Es posible que sean ellos de la derecha. Eso sí, que los cívicos mismos tengan posturas de derecha. Porque la postura desarrollista no tiene por qué ser necesariamente de izquierda o derecha, ¿no es cierto? Es, bueno, es decir, vamos a avanzar, vamos a solucionar los problemas que hay en el departamento. ¿Cómo? No se discute cómo. Sí han estado pidiendo hospitales en los 26 puntos, hay ese tipo de reclamo. Cosas que sí están postergadas en el departamento. Pero yo creo que es un modo de ellos de potenciarse en la región, en el departamento. Más allá, aspiraciones mayores no creo que puedan tener, ni aliados tampoco. ¿Me explico? Sí, y ahora, ¿cómo sigue esto, digamos? ¿Qué medidas anunciaron? ¿Qué va a pasar? Bueno, aunque los hayan declarado personas no gratas, los ministros dijeron que estaban interesados en continuar el diálogo. Eso es un buen gesto que vino de parte del gobierno, y ellos anunciaron una marcha para el 6 de agosto. Y entonces, hay una puerta abierta al diálogo, por un lado, y por el otro hay una marcha anunciada para el 6 de agosto. Entonces, vamos a ver si ceden antes del 6, es el jueves, ¿no? Entonces, es difícil que haya un diálogo antes del 6, para mí que se viene la marcha. Quizás haya conflictos violentos, encuentros violentos en la ciudad, porque van a estar los actos cívicos, supongo que con policía que los resguarde, más la manifestación, que es cívicos, más mineros, más pueblo, porque también ha salido de la población. No sé, es posible que haya algún encuentro violento o represión fuerte. Bien, Carolina, clarísimo el panorama. Te agradecemos mucho por traernos de primera mano este complejo conflicto que atraviesa a la querida hermana Bolivia. Un fuerte abrazo desde al sur del Río Bravo. Bueno, saludos para allá y, bueno, siempre se extraña la Argentina, así que mis saludos también a los compañeros. Pasaba Carolina Ricaldoni, periodista, argentina residente en Bolivia hace varios años, trabaja para el periódico El Deber y nos traía de primera mano este complejo panorama, este complejo conflicto que atraviesa el gobierno boliviano con estas fuertes manifestaciones y este paro cívico en Potosí. Así es, terminamos un poco con el primer bloque de noticias y hoy nos olvidamos de presentar a nuestro nuevo columnista. Ahora sí, momento de presentarle. Yo tengo una duda, a ver si usted está de acuerdo o le parece un poco exagerado decir que la incorporación del señor que vamos a presentar en estos instantes es a la radiofonía local lo que es Tevez al fútbol argentino en estos momentos. ¿Usted qué dice? Yo no sé mucho de fútbol y la verdad que justo Tevez, no sé, es como que tirás personajes polémicos. Tiró la pelota afuera, pero vamos a presentar al querido Martín Obregón, incorporación de Al Sur del Río Bravo, que en un rato va a hacer la presentación de su columna. ¿Cómo anda, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Exageré un poco? Sí, metieron mucha presión. Va más para un... ¿Qué? ¿Facundo Saba? ¿Cómo podemos...? Un Facundo Saba, sí, algo así. Algo así. Más igual del programa de la mañana ya me hicieron una escenita de celos, ¿eh? Ajá. Muy, que, muy típico de Radionauta hacer escenitas de celos entre los columnistas. Sí. Si no, preguntémosle a Álvaro, que bien sabe de eso. Pero en este caso va a venir a hablar de otras cosas. Por supuesto, no hay superposición. Claro, por eso. Temática. Vamos a mandar un saludo también a los compas de Mañana es Mejor, donde Martín también hace su participación, pero en este caso... Esta columna va de otra cosa. Va de otra cosa. Esperemos sumar y no restar, como se dice habitualmente. Bien, va a tener mucha metáfora futbolística, así que Belén váyase acostumbrando a este momento con Martín, que en cada dos semanas va a estar con la columna de historia. En un rato nomás profundizamos un poco de qué va a tratar. ¿Cómo no? Bien, hecha la presentación. Martín Obregón nos va a acompañar a partir de hoy con una columna ligada a... A la historia, podemos decir, a rasgos generales. Y nos vamos a ir a escuchar una canción. Espera, el nombre era... Huellas en el mar, se llama la columna de historia de Martín Obregón. Vamos a escuchar Atajo, Ay mamita. Ay mamita, me duelen los ojos de ver cómo te manchan con sangre. Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. Gonny, go home. Ay mamita, tengo los oídos confundidos de escuchar tanta porquería. Cuando el caballero se va a justificar del uso de bala a la turba. Zorro cabrón. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita, me tiemblan las manos de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay pachamama, mayaja maismawa akalakinaka pampastita. Nanakaste, wali lakita unhasipta. Ukata lakitapta, hanwalinaka lurapta. Aka purak mankamana. Ay pachamama, mayaja hayantaja aka kusistawinaka humataki. Wali sumachu imampi, ukata nayaha amtasma, naira pachanakaste, wali sumanaka, yate kawinaka, haitawayatata, aka winyaimarkaru. Ay pachamamita, aka wakhtanakaste, humatakirakiwa, wali sumachu imampi, katokta sikirakimaya. Ukata nayaha maisma, wali suma, kanya munapta. Altupataste, kayutapuni. Altu pataja hanipuniwa kiltatap kiristi. Ukata hiwasanakaja yate kapjanyanakase kipunira kispawa. Radio Nauta, en un dial expansivo. Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Estar activamente participando. Mis fans me preguntan, Lupita, ¿cómo haces para ser una latinoamericanóloga tan informada? Mi secreto, sintonizo al sur del Río Bravo todos los lunes de 17 a 19, hora argentina, por FM Radionauta, www.radionauta.com.ar o FM 106.3. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Continuamos al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Me encantó la nueva promo que estamos estrenando. No sé si tuvieron la posibilidad de escucharla recién, de nuestra querida latinoamericanóloga. ¿La escuchó? Pero, ¿cómo no? La segunda vez que lo escucho. La segunda vez, muy bien. Después, ahora, en un ratito, cuando venga Lupita, la felicitamos en vivo. Así es, pero vamos a seguir con un poco más de noticias. Sí, antes de noticias, le parece que saludemos a nuestras amigas, claro, y amigos que andan dando vueltas por ahí escuchándonos. A nuestros clásicos. En este caso, sí, nuestra madrina desde la República Bolivariana de Venezuela, la querida Nilda, nos dice: hola, ya en sintonía desde este rinconcito de la patria de Bolívar y Chávez. Muy hermosa la foto de perfil y de la portada, dice. Bien, se dio cuenta que tenemos una nueva estética. Ajá. Muy bien, Nilda. Me encantan los colores. Un abrazo tan grande como se pueda. Muchas gracias, desde aquí, desde Argentina, te mandamos un saludo, Nilda, y gracias por estar escuchando tan fielmente. Sí, nos tuvo una semana ahí que no nos pudo escuchar, pero hoy volvió, así que un beso enorme para Nilda. Y para mi amigazo, hermano del alma, el querido Leandro Albani, también otro de los fieles oyentes y compañeros de esta programación, instalados para disfrutar del grandísimo programa Al Sur del Río Bravo. Dice, son el Antonio Carrizo del campo popular. Es una metáfora de fútbol. No, Antonio Carrizo es un ícono de la radiofonía argentina. No sé quién es. ¿No conoce a Antonio Carrizo? No. Martín Obregón después le va a contar quién es, ¿no? ¿Está muerto? ¿Está muerto Antonio Carrizo? Me parece, sí, se murió. Porque Martín Obregón tiene que hablar de gente muerta porque si no, no puede. O sea, sí, bueno. Si no, no es una columna de historia. Si habla de gente viva, no es una columna de historia. Así que bueno, le mandamos a todo esto un saludo al querido Leandro Albani. Y te recordamos, si querés hacer un comentario, una sugerencia, un aporte o lo que tengas ganas, lo podés hacer por estas vías. Vía Twitter, @surdelriobravo, y si no también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo. O si tenés muchas ganas de comunicarte con nosotros y hablar con nosotros en vivo, podés llamarnos por teléfono al 451-6917, el teléfono rojo de Radionauta FM 106.3. Sin más, ahora sí, continuamos con algunas de las informaciones, algunas de las cosas que están pasando por estos días en nuestra América. Noticias Al Sur del Río Bravo. Nos vamos a ir para Colombia porque tenemos una pseudo buena noticia. Ajá. Una buena noticia, que por primera vez la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre el matrimonio gay. Por primera vez en 23 años de existencia, la Corte Constitucional supo de primera mano lo que piensan el gobierno, los organismos de control, las ONG y los colectivos de la diversidad sexual sobre el matrimonio igualitario en Colombia. Fue durante una audiencia pública realizada en Bogotá, como bien decías, la primera en la historia de Colombia sobre este tema, después de escuchar a partidarios y opositores de las uniones de matrimonio igualitario. Ahora la Corte deberá tomar una decisión respecto a varias demandas presentadas para dar vía libre al matrimonio igualitario en Colombia y dejar en firme los que ya se han celebrado. Así es, así que un avance, podemos decir. Sí, es una discusión que venía medio trabada en Colombia, que había dado algunos pasos adelante y otros atrás. Sin embargo, ahora la Corte abrió el debate y realizó esta audiencia pública que mostró, bueno, la diversidad de posiciones respecto del tema. Una de esas posiciones es la del gobierno colombiano. Sí, que el gobierno dio su apoyo al matrimonio igualitario. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó: hay que acabar con el limbo en el que se encuentran las parejas homosexuales desde mediados del 2013, tras vencerse el plazo que la Corte Constitucional impuso al Congreso para que legislara sobre el matrimonio igualitario. Para el funcionario, la Corte puede ponerle fin a esta controversia sin tener que esperar a que el Congreso lo haga. Qué paradójico que Juan Fernando Cristo se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero bueno, no importa. Sí, y que el Santos, apellido que le tocó. Sí, y que Santos también, ¿no? Así que Santos y Cristo están impulsando en Colombia que se apruebe el matrimonio igualitario. La Corte dio su visto a favor, pero el Congreso colombiano es el que está poniendo las trabas. Así que, por lo que dicen, ahora la Corte misma podría destrabar y poner fin a esta controversia y autorizar finalmente que se apruebe el matrimonio igualitario en Colombia. Así que, una buena nueva en nuestra América. Así es, pero nos vamos a ir de vuelta para Bolivia porque continúa el conflicto entre Bolivia y Chile por la demanda marítima. Y Evo Morales propone a Chile restablecer relaciones con el Papa de Garante. El Papa sirve para dos cosas: uno, para pasear y agarrar niños, y dos, para mediar situaciones pseudobélicas. Sí, sí, sí. Es el nuevo este caso, mediador universal. Como no funciona la corte de La Haya, vamos al Papa. Sí, cualquier problema que haya, ¿qué hacemos? Llamamos a Francisco. Sí. El presidente Evo Morales anunció que acepta restablecer las relaciones diplomáticas con Chile para resolver, decíamos, la histórica demanda marítima en menos de 5 años, y, como decías, propuso que el Papa Francisco sea el garante. Sí, el gobierno de Michelle Bachelet respondió que está dispuesto a renovar el vínculo diplomático, pero sin condiciones. Sí, medio ambigua la posición del gobierno chileno. Su canciller Heraldo Muñoz dijo: nos llama la atención que Bolivia pretenda una mediación del Papa en el mismo momento en el que se ha sometido su aspiración marítima a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que Chile rechaza. Sí, las relaciones al nivel de embajadores entre Bolivia y Chile están suspendidas desde el 62, con una breve paréntesis entre el 75 y el 78, cuando se dieron las negociaciones entre los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet, que igual fracasaron. Después de estas infortuitas negociaciones diplomáticas, En 2013, Bolivia demandó a Chile en la Corte de La Haya para que le obligue a negociar una salida soberana al mar. Chile después presentó un amparo de incompetencia de la Corte de La Haya para evitar que los jueces traten el caso. Y después de la presentación de alegatos, ahora estamos esperando la resolución de la Corte, que se espera en los próximos meses. Así que mientras se disputan en La Haya, el gobierno boliviano propone un restablecimiento de relaciones, o sea que vuelan los embajadores, por lo menos. Papa mediante. Con el Papa Francisco, siempre como mediador en estos casos. Parece que Chile no va a aceptar igual. Vamos a escuchar lo que tenía para decir Evo Morales al respecto. Yo quiero decirles al gobierno de Chile, estamos de acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas, para que en menos de 5 años se resuelva el tema del mar para Bolivia. Una salida al Océano Pacífico con soberanía y con un garante al hermano Papa Francisco. Estoy dispuesto a hacer gestiones ante Vaticano para que el hermano Papa Francisco sea el garante. Invito a la presidenta de Chile a viajar allá con el garante del hermano Papa Francisco en menos de 5 años, resolver. Esperamos una respuesta positiva mirando y superando los problemas de 2 países hermanos vecinos, Chile y Bolivia, y juntos trabajar juntos para nuestros pueblos. Bien, así Evo, invitando a Bachelet de viaje, dijo, Michelle, ¿nos vamos al Vaticano? ¿Qué te parece? Guiño, guiño. Guiño, guiño, a ver qué contesta. Michelle no creo que acepte, ¿eh? Y parece que no, le dijo que sí, pero medio por compromiso. A mí me gustaría saber qué opina de todo esto nuestra latinoamericanóloga, y es el momento de presentarla. A nuestra querida Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje. Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están hoy? Muy Lupita, bien. Vino ¿qué al qué son, canción al son feliz? Ay, es que estoy tan feliz. Estoy así como con un ánimo bien sabroso, como dirían los cubanos. Te fuiste a Cuba, Lupita. Lo puedo ver en tus ojos. Lo puedes ver en mi bronceado, ¿a qué no? Y se les mueve más las caderas, ¿vio? Sí, ahora, sí, vino sí, con sí. Ritmo. Ay, es que los cubanos tienen este ritmo contagioso. Mira, me dan ganas de ponerme a bailar aquí y allá, imagínate. Lupita, antes de meternos en Cuba y en lo que nos trajo, la veo como buena mediadora entre Chile y Bolivia. Ahora, pensando en el tema que hablábamos recién, ¿podría ser el Papa o Lupita de mediadora? Lupita, yo creo que... ¿Vos de qué lado estás, Lupita? Yo estoy del lado de América Latina, eso es lo que te voy a decir, Belén. Y quiero confesarte que yo le mandé un mensaje de Facebook a El Evo, pero bueno, él por ahora no me ha contestado. Quizás con esto de los conflictos que está teniendo en Potosí está un poco ocupado, pero quiero que quede claro que yo, Lupita, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, estoy disponible para mediar en cualquier conflicto latinoamericano. Ya veo el título mañana. Bien. De los diarios en América Latina. Lupita se ofrece como mediadora en la demanda marítima de Bolivia a Chile. Bueno, bien, ya tenemos un título para mañana. Lupita, ¿qué nos trajo para hoy? Tiene mucho que ver con la cortina de fondo, ¿no? Sí, la verdad que tiene todo que ver, Jera, porque te cuento, allá en Cuba, la verdad que la pasé hermoso, la pasé muy bien. Y estando allí dije, a ver qué me puedo traer para el programa desde aquí. Y estuve pensando que no había hecho nada para las vacaciones de invierno aquí en Argentina. Y luego dije, podría hacer algo para los niños. Podría hacer algo para los niños pensando que aquí en Argentina se estaba por venir el Día del Niño, ¿verdad? Ajá. Sí, que ahora se pasó por las elecciones primarias. Sí. Pero bueno... Pero el próximo domingo, o sea, el 9 no, el otro, que no sé qué número es, ese es el Día del Niño. Viene bien porque estamos en el intermedio de las vacaciones de invierno y el Día del Niño. Exactamente. Y además, la verdad que es un regalo para todos los niños latinoamericanos, porque no es solamente para los niños argentinos, sino para todos. Y te cuento, les cuento qué es lo que traje. me encontré con un grupo de cuentacuentos allá en Cuba que la verdad que eran un canto a la vida. Me encantaron. Eran unos cuentos simples, pero con mucho contenido, de esos que te llegan al corazón. Le encantaron los cuentacuentos, que eran un canto a la vida. Exactamente, bien. Eran un canto a la vida. ¿Y dónde te los cruzaste? ¿Fuiste a un lugar a escuchar contar cuentos? ¿Estaban en la calle, en la biblioteca? En la bodeguita del medio. Ellos estaban en un CCR, no sé si saben, allá en Cuba. Sí. Y, pero era, pues, era más bien en la calle. CDR, ¿no? Perdón, no, lo que pasa es que estoy como con muchísimas siglas. Ustedes saben que aquí en Latinoamérica tenemos siglas para tirar para arriba, así que sí, CDR. Usted igual no es muy politizada, así que por ahí se entiende la confusión también. Mientras que la política no se meta en mi sentir latinoamericano, yo soy política. Bien. Bien, Lupita, ¿y qué trajo? Con este grupo de cuentacuentos. Sí. Y ellos, bueno, no pudieron venir aquí al programa porque tenían que hacer unas tareas de militancia. Así que me han dejado unos cuentos que traigo aquí para compartir con ustedes. En exclusiva. En exclusiva. A ver, me encanta. ¿Lo va a contar usted? No, por favor. Traje unas grabaciones que ellos han hecho allá en Cuba. Ah. Y la verdad que quiero... De primera mano, digamos. De primera mano. Quiero primero mostrarles un cuento que me pareció maravilloso, que es un cuento sobre una ardillita, que no es un animal que sea muy común aquí en Argentina, pero quizás... Ni en Cuba tampoco, ¿no? Ah, no sé yo. No, en Cuba no hay ardillas. Bueno, eso quizás lo explique. Lo dijo muy segura usted, yo no estaría tan seguro. No, chicos, las ardillas son de climas mucho más fríos, hay en Canadá, en Estados Unidos. En México hay ardillitas. Hay tipos de ardillas, pero no... A ver, en la Plaza Bolívar de Caracas hay ardillas. Pero yo creo que las ardillas se han vuelto más latinoamericanas de lo que pensamos. Para mí son impuestas. Mira, no voy a apostar nada, pero para mí las llevaron. Bueno, no nos metamos en debates que... que no vienen a los cuentos. Y que al parecer ninguno está capacitado para dar. Pero sí, tenemos cuento de la ardillita, del grupo Cuentacuentos. ¿Tiene nombre ese grupo? Ellos dicen que han sacado los cuentos de un libro soviético que se llama Los Cuentos del Tío Joseph. Ah, los cuentos de Pepe Stalin, digamos. Sí, quizás lo sean. Joseph debe ser un nombre muy común allá en la, bueno, en la actual Rusia, ¿verdad? Ajá. O sea que vienen de la ex Unión Soviética estos cuentos. Sí, pero lo bueno es que ellos lo han podido transformar. Ajá. Y los han hecho bien cubanos. Bueno, cuento inédito. Te recomendamos que pongas rec, ¿no? En este caso, porque no está en YouTube, no está en ningún lado, ¿no? No está en ninguna red social. Y si tienes a tus niños cerca, acércalos a la radio para que lo escuchen. Me encantó. Vamos a escuchar entonces el cuento de la ardilla cubana. Sí. Ministerio de Educación Superior de Cuba. Centro Promotor de la Conciencia Infantil. Los cuentos del tío Joseph. Érase una vez una ardillita que trabajaba en un árbol juntando bellotas junto a sus amiguitas. Esta ardillita no quería jugar con sus amigas porque juntarse con ella la hacía ver fea y el señor ardillón no se fijaría en ella. Un buen día, la ardillita comenzó a alejarse de sus amiguitas. Incluso comía sola en los almuerzos. Sin embargo, el señor ardillón nunca se fijó en ella. Por eso, la ardillita se quedó sola y triste, porque ya no tenía amigas con quien divertirse. Moraleja. El poder de la hegemonía burguesa genera una falsa conciencia entre los proletarios. Esto genera ruptura en la organización de la clase obrera. Esta debe organizarse, ya que de ella depende la destrucción del modo de producción capitalista y la formación de una sociedad sin clase. Deja que baje, deja que suba. Díganme si no es hermoso ese cuento. Les faltó un remate, ¿no? Hubo algo que me hizo un poco de ruido, no sé bien qué. Para mí hubo un salto entre el cuento y la metáfora. Sí, como que ahí hubo un salto. La moraleja. Claro. Ay, pero tendrían que haber visto a los niños en Cuba cómo se divertían con el cuento de la ardillita. No sé. ¿Qué le pareció a usted la moraleja, el mensaje que dejó, ¿no? Como un poco fuerte, un poco... A mí no me pareció mal. De hecho, me parece que es muy, no sé, muy cubano. Es un mensaje. Quizás nosotros no lo podemos comprender porque no somos cubanos. Ajá. Bueno, esperen, si quieren... Puede que esté un poco sobreideologizada, ¿no? El final. Línea dura. Sobre línea todo, dura. Claro, en línea... Por ahí los niños argentinos no sepan captar del todo. Creo que Paca Paca va mejor, por ejemplo, con... No sé, una opinión. Depende. Por ahí hay otro, a ver, vamos a escuchar otro. Vamos a escuchar otro porque por ahí sí. Si no les convenció ese, les pongo el segundo para que vean que no... Son hermosos estos cuentos, son, miren, como los cuentos de mi abuela. ¿El de qué va este segundo? Este es de un águila muy mala que tiene problemas con unos animalitos. El grupo Cuentacuentos de Cuba. Los cuentos del tío Joseph. Ministerio de Educación Superior de Cuba. Centro promotor de la conciencia infantil. Los cuentos del tío Joseph. Érase una vez un águila muy mala que quería conquistar el lugar donde vivían los animalitos del bosque. Siempre quería robarle su reserva de zanahoria, de fruta, de trigo, de azúcar. Un día los animalitos, cansados ya de esta situación, hicieron una reunión en el bosque. Todos tenían mucho miedo que los gusanos, amigos del águila, los espiaran. Sin embargo, pronto comprendieron que ellos eran más que el águila y que juntos podían echar al águila y quedarse con el bosque. Y así lo hicieron, y todo salió bien para todos, excepto para los gusanos, ya que el águila los usó para alimentar a sus crías. Moraleja. La formación de un bloque histórico es importante para acceder al Estado y combatir al imperialismo, fase superior del capitalismo. Deja que baje, deja que suba. Qué hermoso cómo todos los animalitos se unieron y juntos, integrados, pudieron echar al águila. Mira, estaban los gusanos por ahí también. Sí, los gusanos ahí metiendo manos. Bueno, manos no tienen, pero... Cabeza. Metiendo el cuerpo. Bueno, este me gustó un poco más. Sí, el cuento estuvo lindo, estuvo como más entretenido. La moraleja sigue siendo como, ¿no? Una... cosa bastante politizada para, sobre todo, como el para niños infantil. Niños militantes desde el PTS. Sí, a mí me gustaría saber, digo, porque por ahí nosotros nos estamos equivocando, malinterpretando sus cuentos, los cuentos que nos trajo de Cuba. Si quizás Martín Obregón, nuestro flamante incorporación, que tiene también un bagaje histórico latinoamericano, ¿qué opina de estas moralejas, de estos cuentos que nos ha traído Lupita desde Cuba, de los cuentacuentos cubanos? Martín, ¿se pasó un poquito rosca o nos pareció? Me parecieron fantásticos los cuentos que nos ha traído. Y muy, muy ilustrativos, ¿no? Aparte, algo bueno también de los cuentos, que son cortitos. No son cuentos, ¿viste? Claro. Muy largos, donde los niños se van perdiendo el hilo. No. Había un águila mala, se unieron, ganaron, listo. Corta la bocha. Aprobamos. Fácil. Bien. No sé si lo dice para quedar bien con usted, Lupita, o realmente... Yo confío absolutamente en la palabra de Martín. Y si él cree que son fantásticos, bueno, pues por algo será. Bueno. Muy bien, Lupita... Bien, cambiando de temática así abruptamente, la última vez tuvimos fucsia. Sí, siempre tiene un as bajo la manga. Sí, sí, impresionante, la verdad que hoy para niños, aparte venimos a ocupar el horario del viejo programa, el ovillo de colores. Pasa a los martes a las 6, así que quienes escuchaban a las 6 los lunes el ovillo de colores va a pasar a mañana, entonces... debutan en su nuevo horario. Lupita, ¿vamos a colgar en nuestras redes sociales estos cuentos o se los va a guardar para usted? ¿Cómo se puede? Sí, por favor. Yo hablé con ellos y me dijeron que los difunda porque esto es, a ver, ¿cómo decirlo? Parte de la esencia cubana. Así que para mí, pues que se difundan. Pues que corran, que caminen. Bueno. Muy bien, que vuelen por nuestra América. Que vuelen como el águila y que corran como la ardilla, en este caso. Así que bueno, me gustaron los cuentos infantiles. Ahí Martín me nos terminó de convencer, así que los vamos a subir a nuestras redes sociales. Los cuentacuentos del tío Joseph. Ajá. Made in Cuba nos trajo Lupita. De su viaje nos trajo ron también. Ah, ¿puede sí, ser? Obviamente. Esas botellas que están por ahí. Sí, para darle una bienvenida a Martín también. Ah, bueno, en un rato vamos a estar brindando con el ron cubano. Lupita, despídasla, por favor, agradezcale o no sé. Sí, Lupita, muchas gracias por estos cuentos, por esta hermosa música que estamos escuchando ahora. Y no sé si trajiste algún tema en especial para despedirte de esta columna. Sí, traje un tema también de Cuba que se llama, es del grupo Orillas. Orillas un... Y se llama A lo Cubano. Y antes de irme, quiero retomar el saludo que dijo Nilda de el abrazo lo más grande que se pueda, que me encantó. Buenísimo, Lupita, muchas gracias por esta columna semanal. Ajá, te abrazo. Con diferentes temáticas sobre América Latina y el Caribe, sobre todo el Caribe. Dejamos la propuesta para que medie entre Bolivia y Chile, Lupita. Vamos a ver si la semana que viene podemos profundizar sobre esa propuesta. Está el desafío hecho, Lupita. Lo acepto. Pasaba por Al Sur del Río Bravo, diga el nombre completo. María Guadalupe. Ah, me estás ganando. María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Nos quedamos en Cuba musicalmente, lo adelantaba Lupita. Yo. Orillas a lo cubano. Nos vamos a la pausa. Las vías de comunicación rápidamente. Al Sur del Río Bravo, nuestro Facebook. Y @ Sur del Río Bravo, nuestro Twitter. Ya volvemos. No. A lo cubano, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam. ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella y ron, tabaco a mano. Chica, por doquier, poncha, casa. Seguir. Yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Dirigiendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Ay, y te me callas. Ya te lo digo el guerrero. Ruso, flaco, pro y roldán. De banana, kibicán. Con un estilo rumbero. Ay, para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Continuamos al sur del río Bravo. Seguimos en al sur del río Bravo hasta las 19 horas por Radionauta FM 106.3 en Argentina. También, si no, en Radio La Voz, en Radio Temblores o en Radio Placeres allá en Panamá. Ajá. Placeres de Chile. De Chile, Temblor de Panamá. Y La Voz de Montevideo, Uruguay. Un mensaje para Lupita de parte de Nilda. Dice, ese abrazo tan grande como se pueda también va para ti, querida Lupita. Y mira que a los venezolanos y venezolanas nos encanta abrazar. Ay. Hace el... Como es con las manos un corazón, Lupita, desde el otro lado del cristal. Con sus dedos. Con sus dedos para la querida Nilda. Así es. Estamos entrando en la última hora de Al Sur del Río Bravo. Y tenemos algunas noticias más para continuar con el informativo de Al Sur del Río Bravo. Sí, en este caso tiene que ver con otra trágica noticia en México. Y más precisamente con el asesinato de otro comunicador. En este caso, un fotógrafo colaborador de la revista El Proceso, que fue asesinado el viernes pasado junto a 4 mujeres. Aún se está determinando las circunstancias, pero lo concreto es que fueron ultimadas estas 5 personas en México. Sí, así es. Y vamos a comunicarnos para poder esclarecer un poco más desde allí qué es lo que está pasando en México. No es el primer periodista asesinado. Ya vienen habiendo algunos asesinatos, no solo los de Ayotzinapa, sino también de periodistas. La situación en México es compleja y venimos siguiendo un poco desde el resto de América Latina qué está pasando allí en México y también cómo frenar la violencia que ocurre allí. En este caso, decíamos, fue asesinado Rubén Espinosa, fotógrafo, decíamos, incómodo para el gobierno estatal de Veracruz. Era fotógrafo y periodista que trabajaba en la agencia ABC Noticias y como corresponsal de la revista Proceso y Cuarto Oscuro en Veracruz, en México. Decíamos, fue asesinado junto a 4 mujeres. Una de ellas era también activista del movimiento Yo Soy 132. Una de las víctimas también, Nadia Vera Pérez, decíamos, una activista también en estos asesinatos en México que conmovieron durante este fin de semana a la sociedad mexicana. Por eso en el día de ayer hubo marchas en 8 ciudades mexicanas para repudiar estos asesinatos. Sí, así es. Vamos a escuchar un testimonio primero. Sí. Vamos a escuchar un audio de José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso. Cualquier ciudadano, reportero, fotógrafo, está en las manos de la mafia, está en manos del crimen organizado. Ya no solamente hay una inseguridad, sino que la libertad de expresión, la propia seguridad de las familias en México están en riesgo. Y el asesinato de Rubén Espinosa y 4 mujeres más que fueron ejecutadas, hay rastros de que fueron violadas incluso, pues nos muestra de que todas las autoridades están siendo rebasadas. Bien, allí este testimonio en el medio de una de las movilizaciones que hubo ayer En este caso escuchábamos a José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso, para la cual colaboraba el reportero asesinado, Rubén Espinosa, y que, como decíamos, es solo una muestra de la situación general que vive México y que en particular también se cobra la vida de muchos comunicadores y comunicadoras que buscan la verdad de los acontecimientos en México. Hay que decir que han sido asesinados más de 80 comunicadores en México en los últimos 10 años y hay 17 desaparecidos, una cifra récord en nuestra región de asesinatos a periodistas, a comunicadores, a comunicadoras. Este es un informe de Reporteros Sin Fronteras que dice que en la reciente década en México más de 80 comunicadores han sido asesinados y 17 están desaparecidos. Sí, así es. Vamos a intentar comunicarnos con México para que desde allí nos cuenten un poco qué es lo que se vive en las calles mexicanas. Como decía Jera, en 8 ciudades hubo manifestaciones en repudio de este asesinato, de este cuádruple crimen. Y quíntuple. Y también de los demás asesinatos, como decías vos, 80 periodistas fueron asesinados y de otros tantos ciudadanos desaparecidos y asesinados en diferentes situaciones. Pero bueno, siempre que son periodistas llama muchísimo más la atención porque son aquellos que o hacen reportajes o en este caso fotógrafos que tratan un poco de cubrir la situación que se está viviendo en México y que por lo tanto fueron asesinados también por eso. Sí, se traslucen las intencionalidades políticas en la mayoría de los casos de los asesinatos a periodistas que investigan casos de corrupción o de vínculos entre las distintas instituciones estatales y el crimen organizado, el narcotráfico, y que por desvelar esa realidad mexicana son perseguidos, son criminalizados y en algunos casos son asesinados. Por eso este caso generó también mucha conmoción. En México, decíamos, hubo manifestaciones en el día de ayer en las ciudades de Xalapa, Acapulco, Chilpancingo, Guadalajara, Oaxaca, Culiacán, Querétaro y Cancún para exigir justicia por el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, colaborador de la revista Proceso y de las agencias Cuarto Oscuro y ABC Noticias, decíamos, ultimado junto a 4 mujeres el pasado viernes. Esto sucedió en la colonia Navarte de la Ciudad de México. Él era de Veracruz, le habían advertido, entonces se fue a la Ciudad de México, al DF, para refugiarse, sin embargo, no bastó allí. Lo asesinaron junto a estas 4 mujeres con el tiro de gracia, como quien dice, tenían estas 5 personas asesinadas el viernes pasado en México. Sí, la marcha de periodistas realizada ayer fue acompañada con flores y carteles de protesta y concluyó con la exigencia de justicia para los 14 periodistas asesinados en lo que va del gobierno actual. Desde el 2010, 14 periodistas. O sea, es un número que por ahí suena naturalizado por la situación que vive México, pero la verdad es que es un número altísimo. En menos de 5 años. Sí. 5 años y algo, 14 periodistas, 80 en los últimos 10 años. Mientras seguimos intentando viajar a México, continuamos viajando por otros lados, ¿le parece? A ir para Cuba porque hubo varias novedades durante estos últimos días en lo que tiene que ver con el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. La principal tiene que ver con la señora Hillary Clinton, la ubica, ¿no? Claro, Hillary Clinton, que está en campaña presidencial, está por la carrera presidencial y pidió en Miami levantar el bloqueo contra Cuba. ¡Qué polémica, Hillary! Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y precandidata demócrata a las presidenciales del 2016, pidió al Congreso de Estados Unidos que levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba desde 1962. En un acto de campaña, la señora Hillary Clinton dijo, abro comillas, la política de Estados Unidos hacia Cuba está en una encrucijada y los comicios del año próximo por la Casa Blanca determinarán si llevaremos adelante un nuevo curso en este tema o si regresaremos a las viejas formas del pasado. Debemos decidir entre el compromiso y las sanciones, entre adoptar un nuevo pensamiento y retornar al punto muerto donde estuvimos durante la Guerra Fría. Así, contundente y acompañando el proceso que encabeza el presidente Barack Obama. Sí, además de eso agregó que el bloqueo tiene que terminar de una vez por todas y dijo, debemos reemplazarlo por medidas más inteligentes que logren afianzar los intereses de Estados Unidos, obviamente. Ahí muestra un poco la hilacha, Hillary. Sí, dice, sí. Bueno, hay que cambiar la estrategia contra Cuba, está pero bien. ¿Para qué? Para afianzar los intereses de los Estados Unidos. Pero por supuesto, días antes en el congresista republicano Tom Emmer y la demócrata Katie Castor presentaron en el Congreso el proyecto de ley para acabar con el bloqueo que mantiene Estados Unidos y permitir a las empresas estadounidenses comerciar libremente con la nación antillana, por lo que deja traslucir que hay una pelea entre los demócratas y los republicanos a ver quién se juega la carta de terminar con el bloqueo y quién la gana. Sí, hay un debate muy fuerte que se instaló en la sociedad mexicana en torno al bloqueo en estas últimas semanas y que se metió de lleno en la campaña presidencial para el año próximo. Voces a favor, voces en contra. Hay algunos sondeos por ahí que hablan de que más del 70% de los encuestados, según ese informe, aprueban el levantamiento del bloqueo a Cuba. Así que hay más voces a favor que en contra en este caso, sobre todo bueno, de los demócratas que quieren continuar en la presidencia en 2016, una de ellas su precandidata Hillary Clinton, pero hay también algunas otras novedades en torno a lo que está haciendo este restablecimiento de relaciones y tiene que ver con otra medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos días pasados. Sí, el miércoles pasado Estados Unidos retiró a Cuba de sus listas de países cómplices con el tráfico de personas. Antes había retirado ya a Cuba de los países promotores, patrocinadores del terrorismo. Ahora lo sacó de los países cómplices con el tráfico de personas. Sí, de repente el Estado cubano deja de ser cómplice de terrorismo, deja de ser cómplice de trata de personas de un día para el otro, según el gobierno de los Estados Unidos, que, como analizábamos la semana pasada con Atilio Borón, hay un trasfondo que tiene que ver con intereses y con un cambio de estrategia frente a Cuba que no necesariamente tiene que tomarse como un cambio de mentalidad o un cambio político, sino simplemente un cambio de estrategia. No le fue bien con el bloqueo. La isla sigue vivita y coleando y transitando su proceso político. Así que ahora cambian de estrategia y buenos sectores de la política estadounidense promueven este acercamiento, este restablecimiento de relaciones con Cuba y hasta impulsan que se elimine este bloqueo que lleva más de 55 años y que depende en este caso del Congreso estadounidense. Así es, no es algo que pueda decretar o no un presidente, sino que tiene que ser un debate parlamentario. Pero nos vamos a ir a Brasil. Vamos para Brasil. Está tan caldeada también la cosa en Brasil. Dilma la tiene difícil y ahora acuerda con todos los gobernadores un pacto justamente de gobernabilidad. En una reunión con la presidenta Dilma Rousseff, los gobernadores de todos los estados de Brasil se comprometieron a colaborar con el gobierno federal para sostener la estabilidad democrática en medio de lo que está siendo una fuerte crisis política y económica allí en Brasil. Sí, el encuentro se realizó el jueves pasado y fue el primero de este tipo desde el inicio del segundo mandato de Dilma. La presidenta acordó con los líderes de los ejecutivos regionales un pacto de gobernabilidad que implica básicamente el apoyo a las iniciativas legislativas y al plan de ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno y que el cual venimos cubriendo de alguna manera ya hace algunos meses desde acá, desde el sur del Río Bravo. Bien, sí, vamos a estar pendientes en cómo sigue la situación en Brasil, sobre todo con este avance de algunos sectores de la ultraderecha brasileña que, como bien decías, avanzan queriendo impulsar en el Congreso el impeachment, como se dice, o el juicio político a la presidenta del Brasil. ¿Nos vamos a una pausa, le parece? Me parece vamos bien. Vamos a escuchar un poquito de música, lo que disponga el señor Tupac Álvaro en los controles técnicos. Al regreso, la esperada columna de rescate histórico. Ahora vemos cómo la llamamos. En minutos más, Martín Obreón se suma al barco de Al Sur del Río Bravo. Nos vamos con un poquito de música. Un poco de salsa, ¿le parece? Estamos a full con la salsa, en este caso venezolana. Ahí Agustín la va a tomar de las caderas a Lupita. Álvaro se anima a bailar con Martín. Se puede bailar salsa. Yo me la tomo a usted, ¿le parece? ¿Tomamos un poquito de salsa? ¿Cómo la ve? No soy muy buena, recuerde, pero vamos. Su paso por Venezuela con esta salsa. Muy malo, pero bueno, vamos a tratar de retomar las clases. La redonda, pa'lante. We'll be right back.

en titular. Después de un largo debate. Después de un largo debate, después de nombres que fueron apareciendo y que dejamos de lado. Hicimos un congreso de discusión y finalmente quedó... Nos inclinamos por esto. Bien, esta en realidad aclaramos, es el puntapié inicial o la introducción a lo que va a ser desde la próxima semana, sí, ya la columna formal. El prólogo. El prólogo, claro. A usted que le gustan los términos de otros países. Sí, a ver. En Venezuela le dicen el abreboca. Ah, bueno. Este sería no el abreboca. No ¿Le tenía. Gusta? Me gusta. Bien, de lo que va a ser, decíamos, la columna de Martín Obregón aquí al sur del Río Bravo, Huellas en el Mar, y que va a tratar de. De historia o de historias vinculadas con América Latina, tratando de traer cada 15 días alguna historia, digamos, no tan conocida, ¿no? De personajes de la historia latinoamericana o de algunos procesos, de acontecimientos, digamos, que, bueno, que han quedado de alguna manera solapados, olvidados, ocultos, invisibilizados, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poco una columna que tenga que ver con eso, con personajes muchas veces importantes, muy vinculados a determinadas cuestiones que hacen a la historia latinoamericana, pero que bueno, que no son tal vez tan conocidos o conocidas, ¿no? En el caso de ciertos personajes de la historia que vamos a tratar de retratar de alguna manera. Personajes conocidos por las historias locales y poco conocidos a nivel general o poco recuperados en la historia oficial. Un poco lo que decías al principio, que es personajes que son conocidos en determinados ámbitos más locales o más regionales y que por ahí no forman parte del panteón, ¿no? Por ejemplo, de las grandes figuras que nosotros podemos vincular con las luchas populares, pero que han jugado papeles importantes. Algunos algunas. Y estoy pensando, por ejemplo, en algunos de los personajes que forman parte de la saga que escribió Manuel Escorza sobre las rebeliones campesinas e indígenas en el Perú a lo largo de los años 60, ¿no? Y que, bueno, que aparecen, por ejemplo, en algunas novelas como Redoble por Rancas, y que en realidad son personajes que, digamos, que existieron de carne y hueso y que a veces parecen personajes fantásticos o personajes de ficción porque las historias que allí se narran son exageradas, desmesuradas, ¿no? De alguna manera poco creíbles, ¿no? Poco verosímiles, pero reales, ¿no? Existieron, un poco como dice... Que las hay. Como dice Escorza, ¿no? Cuando le dicen, bueno, pero su literatura es una literatura fantástica o una literatura exagerada, ¿no? Muchas veces se lo ubica dentro de lo que sería el realismo mágico. Y él dice, no, para nada. En realidad lo que es exagerada es nuestra historia, ¿no? Lo que es exagerada es la historia de América Latina. Entonces, bueno, también tratar de, en alguna medida, vincular ciertos acontecimientos o ciertos personajes también con la literatura y la narrativa, ¿no? Latinoamericana. Ese va a ser un poco el intento. Vamos a ver si sale. Tengo 15 días, además, que es bastante tiempo, ¿no? Para darle una vueltita. Pero bueno, un poco la idea era salir por ahí de personajes como muy, muy notables o muy conocidos, ¿no? Salir de los clásicos, de nuestros clásicos, digamos. Y tratar de tirar un poquito más del ovillo y ver cómo, bueno, a partir también de esas personalidades, de esas figuras, de esos personajes, uno puede de alguna manera dar cuenta de un contexto, ¿no? Sí, personalidades que nos van a ayudar también a entender procesos históricos quizás distintos a como nos los han enseñado en las escuelas, ¿no? Hasta incluso en las universidades en algunos lados y que tienen que ver con eso, con recuperar personajes o hechos que han sido invisibilizados por algo, ¿no? Digamos, no es que, hay algunos motivos por donde encontrás vos algunos de los puntos o los motivos por los cuales la historia oficial ha dejado de lado a estos personajes o a estos hechos que vamos a intentar recuperar acá. Bueno, un poco lo que siempre decimos o siempre planteamos, ¿no? Es decir, la historia se construye, es una construcción que tiene que ver con cierta correlación de fuerza en determinado momento, La historia muchas veces se utiliza para justificar determinadas situaciones en el presente, para legitimar, ¿no? Para dar cuenta de un estado de cosas, y muchas veces se falsifica, se falsea, se acomoda, se resaltan determinadas cuestiones y se ocultan otras, ¿no? Yo cuando venía para la radio pensaba, por ejemplo, en mi escuela primaria, ¿no? Y ahí encontraba un ejemplo como muy, muy concreto, muy claro, de ocultamiento, ¿no? Yo soy trelewense y, por ejemplo, en cuarto grado nosotros teníamos en historia un poco un contenido que tenía que ver con la provincia, ¿no? Con la provincia de Chubut. Chubut, mi provincia, en cuarto grado. Y ahí la unidad escolar. Claro, exacto. Muy escolar esto. Supongo que en cada provincia cada uno habrá tenido, no sé, San Juan, mi provincia, Buenos Aires, mi provincia. Quiero creer, ¿no? Nosotros teníamos Chubut, mi provincia. Y en Chubut, mi provincia, un poco se planteaba o se contaba la historia de la colonización galesa en el Valle del Chubut, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, por ejemplo, aprendíamos nosotros una gran cantidad de nombres vinculados a los colonos, ¿no? Lewis Jones, Abraham Mateus, Ricardo Berwin. Y yo aparte veía esos nombres en las calles, ¿no? Recontra agringados. Y un poco lo que se nos planteaba era que, bueno, que los colonizadores galeses habían tenido una relación muy armónica con los pobladores, digamos, originarios, ¿no? Que no se usaba en esa época el término pueblos originarios, sino que se hablaba de indígenas, ¿no? O nativos. Y a mí me quedaba un poco como una especie de duda, pero siempre se planteaban las cosas en esos términos, ¿no? O sea, che, ¿habrá habido tan buena onda entre...? Claro, jamás se habló, por ejemplo, de un genocidio, pero ni siquiera de un enfrentamiento, ¿no? Sino de alguna manera como que esos pueblos originarios, bueno, se habían ido licuando o se habían ido diluyendo. Un poco el mito del crisol de razas, ¿no? Claro. Y la colonización había sido un proceso armónico, sin conflictos, etcétera. Y claro, son como muchas cosas que uno tiene ahí que le hacen ruido, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, un suplemento infantil en el Diario del Pueblo. El suplemento infantil del diario El Chubut se llamaba Chubutín. Chubutín. Muy bueno. Medio villiquen. Sí, pero vos sabés que además Chubutín era un personaje que estaba como inspirado en Paturucito. Ajá. ¿No? Paturucito, casi que Tehuelche, cuando en realidad lo que nos decían también era que los tehuelches habían sido de alguna manera invadidos por los araucanos, ¿no? Uh-huh. Que además venían de Chile, que era un país en la escuela que se veía como un país peligroso, porque siempre había tenido apetencias sobre la región patagónica, ¿no? Más peligrosos los chilenos que los galeses, digamos. Claro, exacto. ¿No? Entonces yo decía, ¿pero cómo? Chubutín, pero, como que había pasado ahí, ¿no? Se había dado un proceso bastante paradójico, porque Chubutín estaba en el suplemento infantil del diario Chubut, pero los indios no aparecían en nuestra historia, ¿no? Aparecían sí los galeses y no se hablaba, por ejemplo, de qué había ocurrido. Lo pongo como ejemplo pequeño, pero muy interesante, ¿no? Porque nos enseñaban, por ejemplo, durante toda la primaria pasó esto, algunas cuestiones que tenían que ver con la colonización galesa y las calles tenían los nombres de los colonos galeses y las historias que nos contaban tenían que ver con esas historias, y en realidad había toda una historia que había sido, por supuesto, ocultada en función de justificar un estado de cosas muy concreto. Además, porque era muy, me parece que era muy difícil explicarle a un chico de 9 o 10 años que había habido un genocidio, ¿no? Entonces directamente del tema no se hablaba. Martín, me gustaría por ahí que les digas, quizás hay algún oyente que dice, no, ¿para qué la historia? ¿Para qué volver con cosas que para muchos pueden ser aburridas o tediosas o que no les interesa? ¿Por qué es importante comprender la historia o los procesos históricos desde otro lugar o desde reivindicar cosas ocultas, sobre todo para el presente y para el futuro? Porque muchas veces los problemas o las claves, digamos, interpretativas de ciertos problemas que se dieron o que tuvieron lugar en el pasado siguen siendo actuales, ¿no? Están vigentes. En realidad hay una serie de elementos, una serie de cuestiones que uno puede utilizar al momento de hacer un análisis histórico hoy así como podía hacerlo, obviamente teniendo en cuenta el contexto, 50 años atrás o 100 años atrás, ¿no? En términos generales me parece que conocer la historia o tener un conocimiento más profundo de lo que ha sido nuestra historia en el caso de América Latina también enriquece las perspectivas a futuro, ¿no? En términos de un proyecto emancipatorio y en términos de la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Por ahí, para ir cerrando este prólogo de Huellas en el Mar, ¿por qué Huellas en el Mar? Bueno, en primer lugar, porque cuando hicimos una pequeña un brainstorming, una lluvia de ideas, ajá, había aparecido un poco la idea de trabajar con los rastros, con las huellas, etcétera, ¿no? Y bueno, y también porque me gusta mucho esta canción de Charlie, y me parece que muchos pasajes de esa letra, yo creo que Charlie es un gran letrista, o lo ha sido por lo menos, también tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos decir, ¿no?, acá en el programa. Muy bien, entonces dentro de 2 semanas será así la es. Primera columna oficial de Martín Obregón, Huellas en el Mar. Y hay alguna bajadita y alguna etapa que todavía le estamos terminando de buscar la vuelta para comenzar este rescate de los rastros, las huellas, como decía Martín, y las raíces de nuestra América. Sí, también tenemos la buena noticia de que la semana que viene vuelve nuestra columna de género Mariposas de Nuestra América, que estaba en un hiato porque Jessy había conseguido un trabajo y nos abandonó. Y ahora tenemos una nueva columnista, Bárbara, que va a estar debutando el próximo lunes a las 17 horas acá en el sur del Río Bravo con la columna de géneros Mariposas de Nuestra América. Bien. Así que tenemos una nueva incorporación. Dos nuevas incorporaciones. Ajá. Martín y Bárbara, bienvenidos al sur del Río Bravo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos unos segunditos. Lo vi muy bien a Martín bailando salsa. Vamos a ver cómo le va ahora con la chacarera, con un tema que mucho tiene que ver, ¿no, Martín? Con esto de rescatar la otra historia o reivindicar a los nuestros y a las nuestras. ¿La quiere presentar usted? Divididos. Huelga de amores. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los amigos. Bueno, ahí ya lo presentaba el locutor de la canción y la banda, bueno, en este caso el músico de la semana viene de la mano de nuestro querido Agustín. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien, bien. como decía ahí la canción al principio, el rebelde del acordeón es uno de los tantos sobrenombres que se ve que tiene. Hay otro sobrenombre también que leí por ahí que decía cacique de la campana. El cacique de la campana o el rebelde del acordeón es el señor... Exacto. El de rebelde del acordeón, yo me lo imagino, el cacique de la campana, por ahí me podrías ilustrar un poco el sobrenombre ese o no. ¿De quién estamos hablando? Sí, no dijimos el nombre. De Celso Piña. Ajá. Celso Piña. Celso Piña, un nacido en 1953, ahí en Monterrey, Nuevo León, en México. Y como escucharon recién, es un cantante, es compositor, arreglista, acordeonista. Y ahora se dedica más como a la cumbia, por ahí un poco música tropical. Hace muchísima fusión y él se niega a encasillar la música suya como en algún género o algo así. Tiene mucho de cumbia y mucho de música tropical. ¿Cómo suena esta canción, por ejemplo? La escuchamos unos segundos más, Celso Piña. Suena el acordeón, ¿eh? Canta y toca el acordeón. Este tema está acompañado por una banda. Está acompañado por Control Machete. Control Machete. Control Machete, otra banda mexicana. Sí, sí, sí. Contanos algo más de Celso Piña. Celso Piña. Lo interesante, una de las cosas más interesantes me parece a mí que tiene este personaje es que es autodidacta, que jamás fue una escuela de música ni nada por el estilo. 1980, su padre le regala un primer acordeón que él tiene y lo empieza a tocar en la casa, digamos, sin acudir a nadie por ahí que lo profesionalizara. Sin ir al conservatorio, nada. Si se quiere. Y todo muy siempre sobre la marcha y aprendiendo solo, digamos. Uh-huh. Su inserción en la música, más que nada, fue a él, en un principio, inclusive decía que él antes era como más egoísta para la música y tocaba más para él, para su padre y eso. Y como a medida que la gente veía, lo conocía y sabía que tocaba bien, lo empezaban a invitar. Che, venite, que viene un familiar mío, venite a tocar unos temas. Y así para distintas jornadas, para distintas fiestas. Como que lo empezaron a invitar y medio como que solo, y eso lo fue llevando a hacerse un artista, sobre todo popular, podríamos decir. Uh-huh. ¿Y sigue siendo hoy en día? Porque es viejo ya, ¿o no? A esta altura debe tener 62 años. Si nació en 1953... No, sí, 47, sí. Muy bien, hizo bien la cuenta, ¿eh? Rápido. Bueno, es una persona mayor. Sí, pero se mantiene bien en los escenarios y... Pueden ver algunos videos ahí en YouTube. Y sobre todo este. Tiene discografía para rato, para tirar. Para rato largo. Y bueno, te acompaña el ritmo ese de la cumbia, un poco, música tropical. Que pero no le mete distintos ritmos. Le mete también. De todo, mezcla todo y se niega a encasillar su música y siempre va probando cosas nuevas. Y en una entrevista le preguntaban un poco sobre la relación entre el músico más profesional por ahí y el artista que tiene más. Llegada a lo popular, si se quiere, y habla un poco conoce mucha gente que ha querido ser, por ahí gente que entra a la música pensando ya en ser famoso y no necesariamente en tocar para la gente. Él en su momento, bueno, ya lo expliqué en realidad, que él en su momento tocaba más para él y después empezó a tocar más para la gente. Hay gente que directamente toca para la fama y que le quiere caer bien a la gente por ahí. Y en realidad iba a hacer un comentario, pero mejor no, porque... Se arrepintió. Dale, dale, dale, dale. No. Se arrepintió. Me arrepentí. Celso Piña, el músico de la semana al sur del Río Bravo. Unos segunditos más, por favor, Tupac Álvaro. Un aplauso para el maestro Celso Piña y su ronda Bogotá. Suena y emociona. Suena nuestra acordeona. Y ahí pasaba Celso Piña en el final de Al Sur del Río Bravo. Estamos llegando al último bloque, saludo. Sí, ya nos vamos. Al famoso falso bloque. A la retirada, a la despedida después de Celso Piña. Sonaba la acordeona, como decía ahí Celso Piña. Con Control Machete, Agustín nos trajo al músico de la semana, con el cual nos vamos a despedir. Tenemos también una canción preparada de Celso Piña para despedirnos en el día de hoy. Comenzamos sin más la ronda. La ronda de despedida. La ronda de despedida. ¿Quién arranca? ¿Arranca Agustín, ya que lo tenemos acá? Dale. Un saludo para toda la oyentada. Esperemos que sigan compartiendo este espacio con nosotros, con nosotras. Un saludo para todas las radios que también lo retransmiten y para toda la gente que nos escucha por aquellos lares. Bien, Agustín, productor, y en este caso nos traía, como todos los lunes, la sección de El Músico o la Música de la Semana. Y también, Tupac Álvaro, ¿algunas palabras finales? Sí, cómo no, con mucho gusto. Tupac Álvaro es el que hace como el balance, ¿no? Sí, si le gusta hacer balance, luces y sombras. Luces y sombras del día de hoy. Sí, por suerte... Enfatizo las luces, suele haber más luces que sombras. Y aparte, las sombras en general no hay que comentarlas en las luces y sombras porque a veces el público no se entera. Una sombra, por ejemplo, muy, muy grande y nadie se enteró. No hubo. Fueron puras luces, entonces, fantástico. Como siempre, porque es maravilloso, este programa no deja de mejorar. Bien. Y el cambio de horario le sienta bien. Bien, con el optimismo del corazón en este caso. Con optimismo, con deporte y con esperanza seguimos al sur del Río Bravo. Con un brazo solo. Y Lupita también tiene algunas palabras finales. Sí, me despido de todos y la verdad, los espero el próximo lunes para un nuevo programa. Estamos cada vez mejor. Cada vez mejor, cada vez más variados, increíbles, cada vez todos más lindos. Así que no se pierdan el próximo Al Sur del Río Bravo con la columna de géneros y Martín ya parte del equipo. Y somos cada vez más. Somos cada vez más. Es como dicen aquí, éramos pocos y parió la abuela. Absolutamente. Es como dicen aquí, mira, me gusta la metáfora de Lupita en el caso. Si llegamos a una cantidad, podemos armar un equipo de fútbol. Ya estamos para casi para un 11 de cancha grande. Igual a Belén no le gusta nada que tenga que ver con el fútbol, me di cuenta. No, es que no me gusta. No soy odia. Parte de las metáforas, todo el tiempo haciendo referencia, no. Me di cuenta que no le gustan las metáforas en general, ¿puede ser? Sí, es verdad, no me gustan las metáforas. ¿Sabe por qué? No. No, pero el otro día también llegué a esa conclusión, de que las metáforas es algo que no ayudan. O puede ser que sean a veces muy... Suelen ser malas, muy chatas. Y muy chatas las metáforas, ¿viste? Como muy lineales. Hay metáforas y metáforas, ¿no? Ajá. Hay gente que es muy buena, por ejemplo, haciendo comparaciones entre personas. Eso es interesante. Pero en términos generales me declaro en contra de las metáforas. Bien, vamos a tener el desafío de buscar metáforas que le puedan gustar a Belén. Martín debutó en el día de hoy. Nos dio su abreboca, su introducción, su puntapié para las... Dentro de 2 semanas debutar oficialmente con la columna Huellas en el Mar. Así es, me sentí muy cómodo, quiero decirles. Bueno, y tomé nota de todas las moralejas de los cuentos del tío Joseph. Ajá. Así que voy a ver si en estos días me sacudo los restos de la moral burguesa. Y bueno, y me planteo seriamente construir un futuro socialista. Bien, ojo con Lupita, ¿eh? Epa, ojo con Lupita. ¿Qué es ese llamado de atención? Vio ahí que bailaban. Ya empezamos a poner límites. Sí, vio que bailaba ahí salsa con ella. Ella después se va por ahí de viaje, viaja mucho. Salsa con ella, una película de Martín Obregón. Salsa con Lupita. Una de las que no te gustaban las metáforas. Como nueva incorporación, saludamos que esté con nosotros y con nosotras. Y nos vemos en 15 días. Así es. ¿Falta saludar a alguien más? No. No, estamos todos, Gerardo, hasta la vista. Hasta la vista, será hasta el próximo lunes, quienes nos escuchen desde Radionauta FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Reiteramos, desde las 5 hasta las 7 de la tarde y saludamos a quienes nos retransmiten en Chile por Radio Placeres, en Montevideo, Uruguay por Radio La Voz y en Panamá por Radio Temblor. Belén nos da el último saludo y Agustín nos presenta la banda con la cual nos vamos. Sí, será hasta el próximo lunes a las 17 horas por aquí, por Radionauta FM 106.3. Adiós. Nos vamos entonces con el músico de la semana. con el gran Celso Piña, como dijimos, que va a estar haciendo un tema con el gran Silencio que se llama Cumbia Poder. Bailamos salsa, bailamos chacarera. Nos vamos moviendo las caderas al ritmo de la cumbia mexicana. Cumbia, nena. Despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que